El siguiente servicio religioso, que se lee en alta voz y de forma antifonal, contiene el fundamento moral e ideológico de la sagrada fe del samaritanismo reformado. Nota, las primeras dos citas de este culto se leen de forma grupal, estando todos de pie con el rostro vuelto hacia la tierra de Canaán. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Baed, Ve'ahavta Lareja, Kamoha, Ani Adonai. Oye Israel, Adonai Yah, nuestro Dios, Adonai Yah, uno es, y amarás a Adonai Yah, tu Dios, con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7. Reconoced que Adonai ya es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo número 100, versículo 3. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, versículos 17 al 18. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Adonai Yah. Salmo 41, verso 1. Porque cercano está el día de Adonai Yah sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Abdías capítulo 1, verso 15. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Job capítulo 34, versículos 10 al 12. Porque tú, oh Dios, pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62, verso 12. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Proverbios capítulo 24, verso 12. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Isaías capítulo 65, verso 22. Yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Jeremías capítulo 25, verso 14. No a nosotros, oh Adonai, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Salmo 115, versículo 1. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías capítulo 57, verso 15. Adonai Yah exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147, versículo 6. Porque Adonai Yah es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 38, verso 4. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai Yah, el Señor Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. porque estas cosas quiero que los hombres también hagan, dice Adonai Yah. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Así dice Adonai Yah, el Señor Dios, Rey de Israel. Yo soy el primero, entiéndase, porque no tengo padre. Y yo soy el postrero, es decir, porque no tengo hijo. Y fuera de mí no hay Dios, porque no tengo hermano. Isaías capítulo 44, versículo 6. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, es decir, no hay nadie que comparta conmigo la deidad. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. No confiéis en príncipes, ni en ningún hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 146, versículo 3. Yo, Adonai Yah, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías capítulo 43, verso 11. Porque yo, Adonai Yah, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, verso 3. ¿Con qué me presentaré ante Adonai Yah y adoraré al Altísimo? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 7. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo capítulo 16, versículo 28. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo obra de juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Salmo 106, versículos 29 al 31. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Salmo 51, versículo 17. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38, versículo 18. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai Yah, vuestro Dios, que yo, Moisés, os ordeno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios capítulo 7, versículo 2. Los mandamientos de Adonai Yah son rectos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 119, versículos 8 al 11. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Salmo 37, versículo 27. Teme a Dios y guarda

confía en ti, confiaré en ti. Él defendirá fuerte soy con poder del Señor. Él es mi protector, llenas mi corazón. Eres mi